colectivo con el expediente de resolver los problemas que plantea la convivencia de los hombres libres que integran una sociedad libre también. Actividad noble por excelencia, la política se aboca al bien común al crear y ejecutar un entramado de leyes que procuran la aplicación de la justicia y la adecuada distribución de los recursos económicos en beneficio de la comunidad. Esto en la teoría clásica, porque ya en nuestro país, si nos atenemos a la realidad objetiva, observamos que la conducta de la burocracia política se aparta de la definición clásica y con sus acciones se acarrea el desprestigio y la mala voluntad de unos gobernados que observan impotentes por la ignorancia en que los mantiene ese mismo sistema político, como los tales se integran, como los tales, todos esos burócratas anteponen su interés de medro personal a los intereses colectivos. Pero si así han llegado a desprestigiar la actividad de la política y a granjearse el repudio de la comunidad, ¿por qué carambas? ¿Por qué ese pleito feroz que por un puesto burocrático dentro del gobierno que mantienen hacia el interior y hacia afuera las organizaciones legislativas y partidistas llega a ser tan enconado? ¿Por qué ese pleito? Pues por una razón evidente: la economía, los dineros públicos, la clave de las luchas políticas se localiza en las condiciones económicas, sin más. Porque política y economía son dos hermanos siameses en donde la separación es del todo imposible, de modo tal que tras el poder político se descubre enseguida el verdadero y profundo motivo de la lucha por ese poder: la economía, los dineros públicos. Esa economía que, de no poder administrarla, difícilmente se advertiría la fiebre compulsiva del político por acceder al poder y afianzarlo y, de ser posible, ensancharlo. La economía, un problema de posesión y reparto de los dineros que aportamos todos y que supuestamente es para beneficio de todos. Ante tal situación, la política no constituye sino una vocación secundaria, una actividad nacida tan solo de la necesidad del beneficio económico más allá de la ley, y no más. Los dineros públicos, no familias Salinas y compinches. Porque en nuestro país decir política es, a más de crear leyes y en su caso aplicarlas, el interés primordial del funcionario que se beneficia del erario público, al que tiene acceso y con el que la gran mayoría de los tales políticos medra a lo rapaz. A continuación van las pruebas de cómo políticos inescrupulosos, aun de segundo nivel, se han beneficiado del puesto al que lograron llegar. En esta ocasión, mis valedores, no habré de aludir a los grandes depredadores del tamaño de las familias Salinas, Montiel, Fox, Gordillo o Romero de Champs, sino a funcionarios de escala menor cuyos saqueos no repercuten de manera significativa en el erario público, pero que entrañan, oigan sus buenas mercedes, que entrañan una fuerza descomunal por su enorme poder simbólico. Esto dentro de la atmósfera de corrupción lucrativa e impone que corroe, impune dije, que corroe el ejercicio de la política en nuestro país. Las pruebas a continuación, pero antes, mis valedores, ¿algún comentario al respecto? Aquí van las señas telefónicas. 55 36 89 89 y las del celular 55 91 07 87 27. A ver si los mensajes de todos ustedes en el celular resultan eficaces para leerlos aquí ante este micrófono, y para eso encargué que me auxiliara la buena voluntad de la compañera Isabel Macías. Isabel Macías. Bueno, primero, derroches y raterías que se detectan entre los legisladores. Vamos a comenzar con los legisladores del PRI y del PAN. Estos consideraron que la mala reputación de los políticos mexicanos se debe a que no han sabido comunicar la importancia de su labor. Y miren que yo estoy de acuerdo en que algunos de ellos, no voy a decir que porque sean de Nueva Izquierda y demás denostarlos, no, pero algunos de ellos como Monreal, Pablo Gómez, Manlio Fabio, por supuesto, todos ellos toman el micrófono, se dirigen a sus pares legisladores, crean, proponen iniciativas de ley. Ellos son activos, pero imagínense, cuando teníamos de representantes en la legislatura a Silvia Pinal, a Julio Alemán, a... ¿cómo se llama este hombre de dos apellidos? El Tibio Muñoz, otro más, el Tibio Muñoz. Y este, a ver si me atina usted, compañera, que dice los corridos de la revolución. ¿Quién es él? No le atinan. No. Voy a hablar de los corridos. López Tarso, pero ¿cómo se llama? Ese es lo que no recuerdo. Bueno, pues se apellida López Tarso, ya con eso. Cuando estuvo en la Cámara, ¿qué hizo? ¿Y qué hizo Silvia Pinal? ¿Y qué hizo Julio Alemán? ¿Y qué hizo el Tibio Muñoz? ¿Y qué hizo este Dipugánsters? Bueno, tantos más. Entonces, unos cuantos sí trabajan, unos cuantos sí proponen iniciativas de ley, pero 500, este mal se lo debemos a Miguel de la Madrid, el primer mediocre que creyó que con levantar una ceja, arriscar una ceja, ya iba a salir, ya iba a quedar en la historia de México como estadista. El segundo, pues ya saben, fue el beato del Verbo encarnado. Entonces, legisladores del PRI y PAN dicen que la mala reputación de los políticos se debe a que no han sabido comunicar la importancia de su labor. Ignacio se llama, Ignacio, qué bueno que me acordé, Nacho López Tarso. Bueno, la policía, los partidos y el Ministerio Público son considerados los sectores más corruptos del país. Y esto según el INEGI, Instituto Nacional de Geografía, de Estadística y Geografía. Vamos a ver, la policía, los partidos políticos y el Ministerio Público. ¡Ah, qué honra para los tales! Hay un recado, hay un mensaje, ¿cuál es? Que confirman que es Ignacio López Tarso. Ah, bueno, ya estamos en paz. Bueno, Luis Preciado del PAN considera que son muchas las razones de la mala reputación de los políticos. La primera es que los legisladores no han sabido comunicar el trabajo que realizan, dice Luis Preciado. Esta es mi cuarta legislatura. Y la gente percibe más el escándalo. Pongo varios casos. En la Cámara hay 500 diputados, pero agarran a uno orinando en las calles y ahora todos los diputados son miones, no meones, dice, son miones. Agarran a un asambleísta en un table. Claro, estamos en Falfurrias, Texas, por eso decimos en un table. Un centro nocturno. Y ahora todos son los diputables. Deberíamos ser todos esto estoy de acuerdo con ello. Deberíamos ser todos uninominales, porque cuidaríamos por lo menos el distrito donde fuimos electos. Entonces, diputados federales, ahora sí, vamos a los derroches, a los gastos, y repito, si la rapacidad consiste en 1 millón, 2 millones, bueno, pues para México, la 14ª economía del mundo, no representa demasiado encono, pero a escala de símbolo, es indignante para las masas sociales que ocurra esto allá en la burocracia política. Diputados federales reciben cada mes entre 30 y 40 mil pesos para comprar boletos redondos de avión y trasladarse a sus lugares de origen. La Cámara de Diputados les provee los recursos para comprar boletos de avión de clase Yankee o Bravo, que son las más caras del mercado. Esto cuando viven a más de 300 kilómetros de distancia. Se trata de un total de 334 diputados a los que ustedes y yo les pagamos boletos de avión en la clase más cara. Y quienes digan, pues nosotros no pagamos impuestos, tenemos 3-4 salarios mínimos y demás, a la hora de la gasolina, no tenemos coche, a la hora del tianguis, en la canasta básica, allí están pagando los respectivos impuestos. Y ahora vamos al Senado, la mal llamada Cámara Alta, porque estamos imitando frases, designaciones de la Gran Bretaña. Bueno, el Senado de la República parece no tener límites en sus gastos. Este año aumentará en 27% su presupuesto para servicios de limpieza, seguridad, telefonía, electricidad y arrendamiento de inmuebles. En el pasado año, en el 2012, los legisladores destinaron 93 millones de pesos a estos rubros. Ahora rebasan, la cantidad rebasa los 118 millones. Pese a que los senadores aseguran que la construcción de su nueva sede les permitiría ahorrar en el pago de rentas, el gasto en ese renglón se elevará en 38%. La Cámara Alta, se dice aquí, ha ido aumentando la inversión en servicios de seguridad casi en un 100% en relación a lo que destinaba para este rubro en el 2010. Y aquí sigue, aquí están las partidas distintas que se destinan a Policía Auxiliar del DF, Seguridad y Vigilancia, Lavandería, Limpieza e Higiene, válgame. En otro informe, la Cámara Alta, bueno, detalla que durante los primeros 2 meses de este año, solo el servicio de limpieza representó un gasto de 4,5 millones, un poco más de 4,5 millones de pesos, de nuestros dineros. Además, los legisladores pagaron casi 4 millones de pesos entre enero y febrero para el, comillas, mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles ocupados. El Senado de la República erogó más de 9.2 millones de pesos para pagar el seguro de gastos médicos mayores de sus 128 legisladores y servidores públicos de mando. ¿Qué más? El seguro de gastos médicos mayores tiene una cobertura equivalente a 1,500 salarios mínimos mensuales del DF, lo que representa 3 millones de pesos. Válgame, la lista es interminable. De manera adicional, cada legislador tiene contratado un seguro de vida institucional pagado por la Cámara Alta, voy a seguir como aquí dice la Cámara Alta, con una cobertura de 40 meses de dieta bruta, o sea, casi 8 millones de pesos. Y, sigue, enorme la lista. Cada legislador recibe también 60 mil pesos mensuales en apoyos, válgame, en apoyos para gestión, actividad legislativa y atención ciudadana. Y así el dinero que gastan para contratación de asesores, y cada legislador tiene acceso a 5,000 pesos mensuales en vales de gasolina y 5,600 en efectivo para alimentos. Válgame esto, en la Cámara Alta, yo digo la de senadores. También regalan auto a senadores. El dinero fue depositado a los legisladores federales durante septiembre, a unos días de asumir el cargo. Bueno, el Senado entregó a cada uno de los 128 legisladores $250,000 para la adquisición de un automóvil. Estos recursos se suman a los que reciben los senadores por concepto de dietas, apoyos y viajes que son financiados con recursos del erario público. Cito, hay comillas, estos apoyos son parte de un juego de control. Es como aceitar a los legisladores. Te dan para el coche, te dan para la computadora y parece que no es un gasto transparente. Se tienen que eliminar este tipo de gastos. Mejor que lo destinen para calidad en el apoyo parlamentario. Catálogo de buenas intenciones. Pareciera que no interesa que el legislador esté bien preparado, pero sí que esté contento, aceitado y agradecido con el dinero para su coche. Todo esto lo opina Laida Sansores. Finalmente, la cantidad otorgada para adquirir el vehículo se puede verificar en los recibos de la Tesorería del Senado y que fueron firmados por los legisladores. Caramba, pues, dividí, fui haciendo escalas en el material que tengo para ustedes, senadores, diputados, partidos políticos, presidentes municipales y demás, pero todo se va a ir entre diputados y senadores. Hay una disputa por el control de 204 millones de pesos que hasta hace unas semanas manejaba Ernesto Cordero. Ya saben ustedes que fue defenestrado, lo hicieron a un lado, y Ernesto Cordero, que ya no es coordinador de su bancada en el Senado, ahora se le están sacando los famosos trapitos. Un informe sobre los gastos de la bancada del PAN en el Senado durante la gestión de Ernesto Cordero como coordinador de grupo arroja que hubo dinero, así dice con esa sintaxis, arroja que hubo dinero que se utilizó para cubrir necesidades personales de legisladores y colaboradores. La revisión de la forma en que se gastaron 159 millones de pesos desde el 1 de septiembre del 12 hasta el 19 de mayo de este año detectó pagos de cajas de condones, válgame, así como la compra de ropa infantil, cuentas de al menos 13,000 pesos por consumo en restaurantes. 13,000 pesos, pues ¿cuánto valen los tacos de cochinita pibil, los tacos de suadero, ¿saben ustedes lo que son tacones de pensadora? ¿Tacones de pensadora? No, maestro. Tacos de sesos. Bueno, todos estos tacos, toda esta comida, se paga, la pagamos para los diputados, para los senadores, por falta de tacos de criadillas, caramba. Préstamo a Juan Ignacio Zavala, cuñado del Beato del Verbo Encarnado, que además, según esto, es un aviador de la mesa directiva, y a pesar de no trabajar para el grupo parlamentario, recibió un préstamo de miles de pesos, repito, a sus buenas mercedes. Esto, en calidad de símbolo, es ardoroso, es requemante para la sensibilidad de las masas sociales, que somos las que pagamos todas estas facturas. Bueno, esto sí debe ser justificable. Seguros en la Asamblea Legislativa del DF cubren, o más bien un seguro, cubre a diputados, les voy a decir de qué tipo. El seguro de gastos médicos mayores es asegurado a los 66 diputados de la Asamblea Legislativa del DF y los protege por 26 contingencias, entre las que destacan accidentes bajo el influjo del licor o por practicar deportes extremos. ¿Puede usted leer este encabezado? ¿Seguro en la Asamblea Legislativa? ¿Seguro en la Asamblea Legislativa? Asamblea Legislativa. ¿Cubre? Cubre a diputados ebrios. Válgame. Me faltó agregar en la anterior lista de derroches servicio de cafetería millonario. La Asamblea Legislativa del DF gastó en 9 meses 12 millones de pesos en café y bocadillos. Café y bocadillos, 12 millones de pesos, caramba. Bueno, ahora bajamos de la Cámara Alta a la Cámara Baja, y de la Cámara Baja vamos a la relación de los gastos para los indígenas, que a estas alturas, caramba, cómo los tienen chiqueados, porque acaba de pasar el Día Internacional del Indígena. Bueno, Nuria Mayorga, titular de la CDI, dijo que no quieren lujos, sino oficinas dignas para atender a los indígenas. Y entonces, todo se fue en autos, no en indígenas. El monto de ello implica, el costo que ello implica, supera los 158 millones de pesos gastados en el primer trimestre del año en el programa de albergues escolares indígenas. La comisión solicitó a Hacienda 7.5 millones de pesos para renovar sus oficinas ubicadas, esto es lo de menos, solo para la remodelación del sexto piso donde se encuentra la dirección se piden 2.7 millones. Entre los muebles, como detesto, aunque esto no es incorrecto, se contempla, aquí se debe decir, se proyecta, se planea, se contempla, es contemplar, es un verbo tan hermoso, se contempla una mujer hermosa, se contempla una puesta de sol, pero no se contempla como se proyecta o se planea, pero leo. Pero además, la comisión solicitó 7.5 millones solo para la remodelación del sexto piso donde se encuentra la dirección general, se piden 2.7 millones. Entre los muebles que contempla la remodelación se incluyen 3 sillas ejecutivas de piel marca Vitra con un costo total de 104.182 pesos. Sillas giratorias con inclinación sincronizada hacia adelante y regulación de profundidad de asiento y reposabrazos y reposacabezas también regulables. Mientras tanto, también la remodelación prevé destinar millones para trabajos de rehabilitación y demás. Pero, ¿qué más hubo al respecto? Para los indígenas, estos de silla de casi 105 mil pesos cada una, para los indígenas, cobijas de 36 pesos, almohadas de 15 pesos, bases de madera sencilla y sin barnizar para literas que no superan los 300 pesos, forman parte del mobiliario del nuevo refugio para 69 niños y niñas otomíes que opera la, ahora sé lo que son estas siglas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en Hidalgo. Aunque las bases para colchón están maltratados, aquí las bases están maltratados, bueno, pues así lo leo, aunque las bases para colchón están maltratados, se ordenó que fueran rehabilitados al igual que otros pequeños muebles y también serán recicladas sábanas y cobijas. Mientras tanto, repito, 3 sillas ejecutivas de piel marca Vitra con un costo total de 104.182 pesos. Esto en la tal CDI, que quedamos en que es Comisión, ya lo perdí, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. ¿Cómo ven? Repito, parecería que son costos mínimos en relación al presupuesto billonario para este año, para la obra pública y demás. Pero caramba, repito, a nivel de símbolo, esto es indignante. Antes de seguir adelante, y a mí se me hizo una exageración esto que me llegó al correo electrónico, pero después de todo, no digo el autor, el nombre del autor, porque no lo recopilé, pero aquí va el mensaje, que es lo importante. Es extenso y por eso de una vez quiero que lo oigan sus buenas mercedes. Un empleado del INEGI me visitó, me entrevistó y no quiso aceptar mi respuesta a la siguiente pregunta que me formuló: ¿cuántas personas dependen de usted? Inmediatamente y sin duda contesté: 3.5 millones de burócratas en la Administración Pública Federal, sin contar los aviadores, aparte de los burócratas de los estados, municipios, ciudades y el resto de las poblaciones del país. 800 mil empleados de la Comisión Federal de Electricidad, a los cuales les pagamos el consumo de energía eléctrica de sus casas, en las cuales tienen aire acondicionado, estufas eléctricas, boilers, así dice, en lugar de calentadores, boilers eléctricos. 250 mil pesos en 58 centros de detención para menores, 438 centros penitenciarios, 4 de super máxima seguridad, etcétera, con un 62% de los reclusos recluidos, así dice, por delitos, comillas, famélicos, es decir, ocasionados por el hambre y la miseria. Y sigue. Me salto algunos párrafos para decir cuántas personas de usted, cuántas personas dependen de usted, y contesta: 500 diputados, la Cámara de Diputados con 500 curules, asientos, 300 son de mayoría relativa, votados, y 200 son de representación proporcional, son elegidos indirectamente y dependen del número de sufragios que tenga cada partido. Las listas de estos diputados las confirman 30 nombres y en la práctica entran a la Cámara entre 15 y 20 por partido. Y sigue. 128 sanguijuelas del Senado, desglosados por partido político: Acción Nacional 52, 33 el PRI, 26 el de la Revolución Democrática, el Verde 6, Partido de Trabajo 5, Convergencia 5, Nueva Alianza 1... total 128, más 31 gobernadores, diputados locales, sus familias, amigos, amantes, condiscípulos, asesores, etcétera, 2.500 presidentes municipales, con el etcétera consabida. Mi respuesta no fue acertada, y dice: todavía me faltaron jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Injusticia, dice aquí, consejeros del IFE, expresidentes de la República, el sector de maestros de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, aquí dice zánganos, aviadores del CENTE. Bueno, es una lista impresionante, pero no le aceptaron esta respuesta. Miren, hay una población que se llama Tlalnepantla, pero nosotros ya no decimos Tlalnepantla, como de Cihuatanejo ya no decimos Cihuatanejo, es Cigua, y Tlalnepantla es Tlalne, y la computadora ya no lo es, ahora es Compu. Pura imitación vil y servil de lo gringo. Pero entonces, se regala Tlalne, bono de 16 millones de pesos. Miembros del cabildo se dieron un regalazo, 16 y medio millones de pesos. La gratificación no aparece en el reporte de percepciones totales que la alcaldía publica en su página de transparencia. Según el tabulador de sueldos de este año, los beneficiarios, bueno, síndicos, secretario de ayuntamiento, la gratificación representa un 47% adicional, millones de pesos. En todos los casos, el bono que se otorgaron significa alrededor de 7 meses de sueldo. Pero aquí las expresiones de la diputada del PRI, Adaluz Ferrer González. Dijo ella, desconocer las cifras difundidas por el Coneval acerca de quienes tienen hambre en este país. Pero aseguró que aquí en Campeche todos somos muy ricos. Hay gente que tiene la oportunidad de tener un trabajo digno, pero sigue permitiéndose todo lo que puede hacerle aniquilar a su persona. Es lamentable. Sin embargo, en Campeche es pobre el que quiere, porque somos muy ricos. En Campeche hay un dicho que dice, si quieres comer, o sea, tira tu anzuelo y del mar saldrán peces. Para la diputada por el municipio del Carmen, los más de 386 mil campechanos que viven entre pobreza y pobreza alimentaria es porque no se quieren superar, comillas, y siguen comillas. Yo soy admiradora de la gente que conozco que es muy humilde, pero que es muy rica en conocimientos y qué poca vergüenza. Voy a leerlo de nuevo. Yo soy admiradora de la gente que conozco que es muy humilde, pero que es muy rica en conocimientos y cultura. Me parece que no hay gente pobre en Campeche. Es pobre el que quiere y el que no se quiere superar. ¡Ay, Jesús! Este horror, Raúl Salinas, el hermano impune. Miren, bueno, aquí cita el articulista parte de aquella muy famosa comunicación telefónica que se realizó entre Raúl Salinas en la cárcel y su hermana Adrianita, que así le llamaban a Adriana, que por supuesto estaba en casa, y la comunicación fue interceptada y el articulista cita esto que fue literal en la plática telefónica que tuvieron Adriana y Raúl. Es difícil leer una letra tan pequeña, pero allí va. La confesión de Raúl a su hermana Adriana, comillas. Y voy a decir que todos fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con esto la sociedad sí quedará contenta. Es una cobardía gigantesca de Carlos Salinas. Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José de que le manden dinero porque el dinero es de él, y venir a decir que él no sabía, y viene a decir que él no sabía. El juez López Cruz no solo lo exoneró, pero esto ya es como lo exoneró junto con Cabal Peniche y demás, y ahora Caro Quintero. Esta es la justicia podrida de nuestro país. Ahora, La Jornada, Cureño, ¿quién es Cureño? Gutiérrez Cureño, perredista. Unas horas antes de dejar el cargo de presidente municipal de Ecatepec, del 2006 al 2009, el perredista José Luis Gutiérrez Cureño firmó un cheque por 16.5 millones de pesos por concepto de gratificaciones para él y su equipo cercano de colaboradores. ¡Caramba! Y un par de noticias más. Renuncia la hija del líder sindical a plaza laboral de Fernando Espino. La hija que trabajaba con este nepótico, y dice el dirigente del metro, Fernando Espino, bueno, pues sí, el mío es nepotismo, pero no más con mi familia. No es cierto. Renuncia la hija del líder sindical a plaza laboral, y ella se llama, ¿dónde carambas está su nombre? La hija de Fernando, bueno, pues no lo veo aquí. Se llama Mabel Espino Suárez. Renuncia, pero recuerden ustedes, la hija de todo su padre, Carlos Romero de Shams, y el hijo de todo su padre, Romero de Shams, también, ellos están en el medro personal de nuestros dineros públicos. Pero por último, la noticia de hace algunos ayeres. Peña Nieto no quiso opinar sobre los lujos de la hija del líder petrolero, Carlos Romero de Shams. Consultado Peña Nieto sobre la opulencia que la hija del líder petrolero exhibe en Facebook, el abanderado priista se limitó a decir que se trata de un dirigente trabajador y, entre comillas, lo dijo, él es un dirigente que ha trabajado y que tiene, dijo Peña Nieto, el respeto de su gremio. Mis valedores, todo esto es México. Centro de acopio de El Valedor, necesitan en Sanlúcar Amalinalco, pero ahorita no tengo a la mano, caramba, en Sanlúcar Amalinalco, libros, lápices y algunos artículos más de para primaria escolar. Y la señora Alicia Solano donó 3 cajas de libros que ya se me entregaron, por supuesto que sí, voy a ver de qué libros se tratan, andan en la cajuela del coche. Nada más, esto tenemos como reporte del Centro de Acopio del Valedor. Y recuerden ustedes, hablando ahora de los talleres de lectura y teoría política, el del sábado de 11 a 13 horas es, como se lleva a cabo en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn, en El Juglar, de 11 a 13 horas. Miren, allí vemos el corto plazo, pero remitido a su origen, a su raíz histórica, y con la historia, sabiendo el proceso que viene, por ejemplo, de la democracia, de los sindicatos, entenderemos el aquí y el ahora, estudiando precisamente el proceso histórico. Que no me los mantengan tan solo en el corto plazo. Si ustedes creen que con eso entienden de política, no entienden nada. Les repito una vez más, que ustedes no han visto la película y les están mostrando y explicando nada más el rollo número 6, el rollo número 8, y con eso no logran entender cabalmente la película. Y eso es lo que estamos haciendo los sábados de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde en El Juglar. Y allí mismo en El Juglar, todos los domingos, de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de teoría política para ir saliendo de ese horror que es la mediocridad. Y los mensajes de ustedes, Agustín Mondragón, le digo al radioescucha que los legisladores, el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no defienden ni gobiernan para el bienestar de la mayoría de los mexicanos y se aprovechan del voto para traicionar los principios de la Constitución, entregando las riquezas de la nación a los voraces explotadores de adentro y de afuera. Eso es lo que representa la entrega de Pemex y la energía al modificar los artículos de la Constitución para legalizar el robo que están haciendo a través de concesiones y contratos. Dice Luis Ruiz. Luis Ruiz fue un espléndido poeta español mexicano, ya murió. Luis Ruiz, los políticos pregonan mucho la democracia, que en los hechos es pura mentira. El principal objetivo de los políticos, diputados y senadores, es defender la riqueza fácil y mala vida. Por eso se calificó a México como un estado fallido. Igual ha hecho el clero católico, fracasó en inculcar debidamente la doctrina de Cristo, pero se ha enriquecido con sus mentiras. También es el clero fallido. Fracasó, pero muy, muy planificado su fracaso. Lorenzo de Paul, que todo ese gasto es para tener aceitados y alisados a todos los legisladores para que aprueben al Ejecutivo todas las injusticias que les manda en contra del pueblo de México para el cochupo de los salinatos. Es que nada más ponen una Q, Javier Bautista. Qué ingenuo y qué ignorante es usted. Pues debe saber que los objetivos de un político son tres: allegarse con el poder, así dice, enriquecerse lo más posible, satisfacer su vanidad personal. En ningún caso va a perseguir el bienestar de la comunidad en la que vive, y no lo digo yo, cito al psicólogo Max Weber, quien hace décadas había postulado ya esto. Pues qué ingenuo soy, Javier Bautista, pero dije lo que dice usted en síntesis, exactamente lo mismo. Entonces, Rebeca González, la responsabilidad que tenemos los profesionistas que trabajan, así dice, para el Estado, que solapan todos estos excesos. Hay abogados, economistas que dan el visto bueno. Es indignante y vergonzoso para nosotros, que somos los dueños de casa común de la nación, y que todo lo bueno y lo malo que ocurre en México es asunto nuestro. Una más rica de mi parte, Ricardo Hernán, una sola propuesta para salvar a Pemex antes de que sea, pues no le entiendo. Petróleo de Estados Unidos, sí, pero este no es tema que tratamos hoy. Jorge Fernández, un saludo para el maestro. Claro que estamos en la silla, porque todos son unos rateros sinvergüenzas, que están en el gobierno. ¿Qué tenemos de mensajes en la en el celular? Uno que dice, le recordamos que la señora Rojo, actriz, tampoco hizo algo en su gestión. ¿Nada más? Sí. Bueno, entonces todavía tenemos Marta Ponce, no se escucha el programa por AM. Pues si no se escucha el programa por AM, no se escucha de ninguna manera, porque nuestro domingo 6 no tiene cabida en la FM. Entonces, lástima. Pero voy a decir a ustedes que nos auxiliaron en los teléfonos la señora Isabel. Muchas gracias. Magali Borges y Daniel Cruz. Qué bueno que vinieron a auxiliar. Y, por supuesto, Cuicláhuac Acuña, que graba el video que van ustedes a ver el próximo jueves a las 6 de la tarde en la página valedor.org, y que además auxilió en los teléfonos. Y la compañera Isabel, sí, ya voy, la compañera Isabel Macías. Isabel Macías, es la primera vez que hablamos. Isabel Macías, a quienes agradezco. Gracias, Juan Carlos, primero Crescencio Suárez en el control técnico. Gracias, Juan Carlos Osorno, en continuidad. Gracias a quienes nos auxiliaron en los teléfonos. Y vamos a seguir con lo nuestro, mis valedores. Esta vez sí. Ahora sí, a comenzar la tarea, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!